Nace una mañana, un nuevo día. Hay que continuar, sigue la vida. Sabes que debes seguir, atrás no debes mirar. Si quieres un cambio en ti, sabes que debes seguir. Hoy quiero que escuches atentamente. Existe una persona que te entiende. Solo tienes que confiar, tú te podrás levantar. Llegó la hora de actuar, dale una oportunidad. Levántate y vive feliz, ni un gran ejército podrá contra ti. Ya las tinieblas se tienen que ir, Jesucristo está contigo. Levántate y vuelve a vivir, un nuevo día nació para ti. Hay muchas cosas por las cuales vivir, Jesucristo está contigo. Levántate y camina con firmeza. Recuerda que Él te dará la fortaleza para poder levantar aquel que no puede más. Ya nada te faltará, con Cristo lo lograrás. Levántate y vive feliz, ni un gran ejército podrá contra ti. Ya las tinieblas se tienen que ir, Jesucristo está contigo. Levántate y vuelve a vivir, hay muchas cosas por las cuales vivir. Un día nuevo nació para ti, Jesucristo está contigo. Se tienen que ir, Jesucristo está contigo. Levántate y vuelve a vivir, hay muchas cosas por las cuales vivir. Un día nuevo nació para ti.